Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. ...7:55 de la mañana, muy buenos días a toda la audiencia que a esta hora se conecta nuevamente con Periodismo Público Radio, con Uniminuto Radio Soacha, a través de www.uniminutoradio.com y a través de periodismopublico.com. Quien les habla, Felipe Fula, hoy 9 de agosto de 2016 y me acompaña nuevamente aquí en los estudios de Uniminuto Radio Soacha, la señorita Angie Torres. Angie, buenos días. Muy buenos días, Felipe. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Uniminuto Radio Soacha, agradeciendo al Padre Celestial por un día más de vida. Hoy con solecito. Ayer sí, estaba muy nublado el día. Un día delicioso, amaneció súper lindo el cielo. Bueno, Angie, hoy a 15 grados centígrados de temperatura en Soacha. Probabilidad de precipitaciones 19%, humedad 72%, viento de 3 kilómetros por hora. Abrimos, Angie, con lo que pasó el día de ayer, ¿no? Medalla de oro para Colombia en las pesas, en la halterofilia, que la ganó el señor Oscar Figueroa en esa competencia. Y pues una buena noticia para el deporte del país. Con lágrimas en los ojos cantó el himno nacional. ¿Sí vio por ahí, Ángelo, lo que pasó con Figueroa? Sí, sí vi. Y es la tercera medalla de oro, ¿no?, en la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos. Si no estoy mal, sí. La primera por María Isabel Urrutia en pesas también. La segunda por Mariana Pajón, hace 4 años. Y esta vez por el señor Oscar Figueroa, que hace 4 años también había obtenido una medalla de plata y que, como él lo dijo, ya se retira de los Juegos Olímpicos. Pero un buen logro para el país. Una hazaña, Angie, sufrió, pero lo logró. Y eso, con lágrimas en los ojos, él lo decía, ¿no? Orgulloso del país. 7:57 de la mañana, seguimos con la información. Angie, oyentes, de lo que pasa también en el municipio de Soacha. Y estos son algunos titulares también que se generan el día de hoy aquí en la bella Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Bueno, continuamos aquí en Periodismo Público Radio por Uniminuto Radio Soacha. Los invitamos a que descarguen nuestra aplicación móvil en tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha. Pues hoy tenemos información también de nuestro municipio, de lo que ha pasado ayer, de lo que ha sucedido el día de hoy también. Iniciamos hablando de 300 adultos y jóvenes en extraedad, Angie, que recibieron el grado de bachiller. Pues con una emotiva ceremonia se realizó el grado de más de 300 bachilleres del programa de educación para adultos y jóvenes en extraedad que lidera la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, que se cumple en 18 instituciones educativas oficiales de la ciudad. Así es, Pipe y oyentes, pues los estudiantes que cursaron su formación en jornada nocturna y sabatina por ciclos se convirtieron en ejemplo de superación y perseverancia al demostrar que con esfuerzo y dedicación las metas se cumplen. El acto de graduación se realizó inicialmente para los estudiantes de las instituciones educativas Compartir, Luis Carlos Galán, Gabriel García Márquez y Buenos Aires. En una segunda etapa para las instituciones educativas Ciudadela Sucre, El Bosque, integrado de Soacha, San Mateo, Ciudad Latina y General Santander. Acompañando este importante evento se hicieron presentes el alcalde Elíasar González y el secretario de Educación Abel Suárez, así como los rectores, coordinadores y docentes de las mencionadas instituciones educativas. Visiblemente, pues, emocionado, el alcalde Eliazar González manifestó su compromiso con la educación y propuso que en el 2017 los mejores bachilleres se vinculen laboralmente a la administración municipal. Él puntualizó que cuando un hombre toma la educación como parte fundamental del desarrollo, el pueblo surge. Bueno, pues es lo que pasa en el municipio de Soacha. Hay gente, por ejemplo, Angie, como la señora Luisa Morales, 63 años de edad, que es un gran ejemplo, ¿no?, para su familia, para la sociedad también. Y es que después de tantos años, después de ya, imagínense, 63, lograr culminar esta meta de ser bachiller, pues bueno, son las cosas bonitas que también hay que resaltar. Diciendo ella, abro comillas, le doy gracias a mis compañeros, a mis profesores, siempre tuve mucho apoyo de ellos. Hay materias difíciles y cuando uno va avanzando los años disminuye la memoria. Y pues también le envía un mensaje a todos los que adelantan sus estudios de educación por ciclos. Dice ella que se sigan esforzando, que cuando uno quiere, si se esfuerza, todo se puede. Es el mensaje de la señora María Luisa Morales, de 63 años, Angie, que acaba de graduarse como bachiller. Continuamos con más información y más adelante también tendremos las voces de algunos jóvenes de Quintas de Santa Ana que tendrán una cancha de fútbol con medidas profesionales, ¿no? Esto gracias a una gestión que se ha realizado desde la Junta de Acción Comunal y pues que era un lote baldío, como muchos pues que han estado por el sector de Quintas de Santa Ana han visto. Es un espacio apto para que familias y escuelas de fútbol puedan practicar deporte y disfrutar de los vientos del mes de agosto. Pues más adelante tendremos las voces, Angie, de los jóvenes, de algunos que participaron, de también de Hernán García, presidente de la Junta de Acción Comunal de Quintas de Santa Ana, y Juan Ovalle, también residente del sector. Vamos a hablar un poco del tema y tendremos, por supuesto, las voces de cada uno de ellos con lo que se realiza allí en el barrio Quinta de Santa Ana. Quintas de Santa Ana, Angie. Y también les informamos que con escuelas deportivas, líderes de la amistad combaten la inseguridad. Eso está pasando allí en el barrio La Amistad, Angie. Y pues a través del llamado de atención a la comunidad y de la implementación de escuelas deportivas en fútbol y baloncesto, la Junta de Acción Comunal del barrio La Amistad, en la Comuna 2, recordemos, busca combatir tajantemente la inseguridad y mejorar los entornos y espacios deportivos de su sector. Pues teniendo en cuenta las deterioradas condiciones de algunos espacios que componen la zona central del barrio, la Junta de Acción Comunal ha realizado la gestión necesaria para hacer llegar a los jóvenes las escuelas de formación ofrecidas por la administración municipal. Con el aumento de estos importantes espacios se busca disminuir la inseguridad que rodea al sector y llamar la atención con el fin de mejorar dichos escenarios para buscar apoyo de autoridades departamentales, municipales, instituciones educativas y entidades privadas. De acuerdo con los líderes de la amistad, para evitar la proliferación de vándalos, es necesario que la comunidad, empezando por los más pequeños, se apropie de los parques y dé un firme ejemplo de cuál es el debido uso que los mismos deberían tener, ya que de acuerdo a la experiencia de los comunales, el primer paso está en educar al ciudadano. Para finalizar, cabe recordar que el parque intergeneracional de la amistad está disponible para más de 15 barrios colindantes. No obstante, pese a su reciente instalación, ya ha sido reparado en 5 ocasiones y actualmente se encuentra en pésimo estado, provocado por el mal uso y según por las juntas de acción comunal, por la falta de calidad en el material usado en las piezas. Bueno, esas son algunas de las cosas que suceden en el municipio de Soacha. Para cerrar, Angie, esta información así rápidamente, abriendo con algunas cosas que pasan en el municipio, que han pasado últimamente, pues también les informamos que se refuerza el paso provisional en Puente Micos. Recordemos que allí había una problemática, ¿no? El tema del puente, que pues habíamos escuchado algunos días atrás que se iba a arreglar, que es una buena noticia para la comunidad, y pues resulta que también a raíz de las solicitudes de habitantes de los barrios Prado Vegas, que están allí pues en los que interviene ese puente, digamos, en los que permite comunicarse, Prado Vegas, Tabacal, Rosal y sus alrededores, de reforzar también esas solicitudes, de reforzar el puente provisional que se adecuó exclusivamente para peatones mientras se interviene, ¿no? Recordemos que también la Secretaría de Infraestructura realizó el reforzamiento al paso peatonal provisional para garantizar mayor seguridad a los peatones. Así es, el puente está ubicado en el barrio Danubio, a la altura del río Soacha, y sirve de paso para cientos de habitantes de esta zona de la Comuna 2. Ingeniera Jamie Gómez, directora de Equipamiento y Valorización de la Secretaría de Infraestructura, dio a conocer las especificaciones técnicas del refuerzo que se hizo al puente provisional. Se sabe que son bastantes personas que utilizan este paso, obligando a la zona. Por eso se realizó un refuerzo con material de recebo, se fortaleció la estructura de las vigas del puente y la construcción de unas barandas para ofrecer mayor seguridad a la comunidad. La funcionaria recomendó a las personas que transitan por esta zona para que lo hagan con precaución y solicitó paciencia y prudencia para el normal desarrollo de la obra. Ella finalizó que, puntualizando pues, que se está trabajando por la seguridad de toda la comunidad y por eso se aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todos los habitantes para que utilicen el paso peatonal como debe ser, solamente para los peatones. Se han tenido varios inconvenientes con el tránsito de motos, la gente infortunadamente no es consciente de que es un paso peatonal y no es apto para que pasen bicicletas, bicitaxis, triciclos y motos. Son las 8 y 5 de la mañana, son algunos de los titulares que se generan en el bello municipio de Soacha y ahora vamos también con la información de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Lo que pasa también en la capital del país y vamos a iniciar ya hablando de algunas cosas, de algunos titulares que se generan a nivel nacional, a nivel Bogotá y vamos a hablar también de que se anuncia la inversión de más de 700 mil millones en centros de atención a adultos mayores, pues según la Secretaría de Integración Social, alrededor de 15.000 personas mayores de 60 años serán beneficiadas. Efectivamente, la entidad busca la ampliación de cobertura en los centros día de la ciudad, llegando a la atención de alrededor de 15.000 personas mayores de 60 años, que hoy corresponde al 11% de la población y que en el 2020 pasará al 14%, con más de 1 millón de personas mayores, según lo aseguró la administración. El líder distrital Marco Hernán Peña afirma que la alimentación segura, la orientación psicosocial, la capacitación en actividades productivas, los encuentros intergeneracionales y el uso de las nuevas tecnologías son servicios que la Secretaría busca aumentar con esta inversión. La atención a los cuidadores de las personas mayores, los espacios de respiro con actividades de esparcimiento y el apoyo para que desarrollen una actividad productiva desde sus hogares harán parte de las metas que la administración generará a estos centros. Por otra parte, se debe tener en cuenta que Bogotá está celebrando el mes del envejecimiento y la vejez con más de 80 actividades a nivel local y distrital. Es lo que ocurre en la capital del país y por otro lado se están iniciando obras para renovar el Coliseo Cubierto del Campín en Bogotá. Los trabajos durarían 24 meses según el distrito. Así es, el lunes pasado, el alcalde Enrique Peñalosa dio inicio a la construcción del nuevo escenario multipropósito que buscará renovar el Coliseo Cubierto del Campín, donde se invertirán 70 mil millones de pesos mediante alianza público-privada. Las obras, según lo ha anunciado la administración distrital, durarán 2 años y el objetivo es que el lugar tenga capacidad para más de 14 mil personas. Según se ha proyectado, en el Campín se construirá un nuevo edificio envolvente de 4 pisos con un área de 8.850 metros cuadrados y tendrá accesos al escenario a través de 8 escaleras y 5 ascensores con capacidad para 20 personas cada uno. Esta iniciativa fue presentada desde el año 2015 a través del convenio que firmó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Pues Angie, lo cierto es que se va a invertir y hacer esta inversión en infraestructura en el Estadio Nemesio Camacho del Campín, en la capital del país. Pues también tenemos hoy información de lo que pasa en los 116 municipios del departamento, siendo ya las 8 y 8 de la mañana por Periodismo Público Radio. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Continuamos hablando de Cundinamarca. Rectifico ahorita la información, Angie, es en el Coliseo Cubierto El Campín, que queda ahí cerca al estadio. Por otro lado, hablamos de lo que pasa en los 116 municipios del departamento y Cundinamarca será sede de la primera jornada interinstitucional para la reconciliación y la paz. Las entidades vinculadas serán de orden departamental y nacional. Así es, los próximos 19, 20 y 21 de agosto se realizarán en el municipio de La Palma, se realizará la primera jornada interinstitucional para la reconciliación y la paz que presentará la oferta institucional para la reconciliación y la paz. Así es, para la atención de las víctimas del conflicto armado, con la participación de más de 25 entidades de orden nacional y departamental que participarán activamente con el único propósito de beneficiar a más de 20.000 personas que habitan en esta provincia de Río Negro. La jornada es liderada por la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca a través de la Oficina de Atención Integral a las Víctimas del Conflicto, en coordinación con la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos. La feria se realizará en el Colegio Departamental Calixto Gaitán y se espera atender durante los 3 días a más de 20.000 personas víctimas que habitan la provincia del Río Negro, según fuentes de la Red Nacional de Información. Es lo que pasa y lo que se va a realizar, por supuesto, en La Palma, Cundinamarca, este 19, 20 y 21 de agosto para la jornada interinstitucional para la reconciliación y la paz. Por otro lado, hablamos del Servicio Nacional de Aprendizaje, que abre inscripciones para la cuarta oferta educativa en Cundinamarca. Se tendrán cerca de 6.000 cupos en el departamento. Los egresados podrán aplicar a programas técnicos y tecnológicos que estarán presentes en más de 60 municipios de Cundinamarca. Son alrededor de 80 los programas a los que se puede aplicar la oferta y pues se ofrecerá a los estudiantes en altas posibilidades de conseguir empleo formal. El director del SENA en Cundinamarca, Gustavo Adolfo Araque, afirma que lo que se busca es favorecer la industria del departamento, los sectores económicos, entregando talento humano capacitado al más alto nivel con calidad para que se pueda incrementar la productividad de todas estas empresas. El SENA entrega más de 70.000 cupos a nivel nacional, de los cuales 14.000 hacen parte de la ciudad de Bogotá. La oferta de formación queda abierta hasta el 15 de agosto y si usted desea ampliar la información puede ingresar a www.sena.edu.co. Pues Angie, recordemos que se ha abierto esta oferta y por supuesto todos tienen derecho a participar de ella, a involucrarse también en estos programas educativos que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje. Son las 8 y 11 de la mañana, hoy 9 de agosto de 2016. Es la información a nivel local y departamental. Ya venimos, Angie, después de una corta pausa, con toda la información nacional y con el desarrollo de las noticias y nuestros invitados. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. El Cuarto Poder, un programa con humor y diversión. Si seguimos haciéndole caso a estos personajes, nos van a seguir diciendo, denle por ahí, denle. Denle. Ay, rico. Denle por ahí, mijo de él. Denle por ahí, denle por ahí, denle por ahí, denle. Se habla de la realidad de Colombia, mostrando el poder que hay en la academia. Al final, la vida sigue igual. Las noticias con humor. Para allá con las FARC. Eso, vamos a empezar. Procurador, váyase por allá. Procurador, que se vaya. Que se vaya. Sáquelo, señor vicario. Métalo allá, eso. Sáquelo. Informando a los oyentes de la actualidad local, nacional e internacional, a partir del debate. De mal en peor va Colombia, sin duda alguna. Son las reacciones y recordamos que en el mes de abril Robledo ya había hecho un pronunciamiento en el Senado. Un programa de opinión. El Cuarto Poder. Potobre, yo estoy indignadísimo, suercero. Usted no nota cómo estoy indignado, Dios mío. Mañana llamo una movilización, señoras y señores. Las noticias con humor. Si ves que hay un semáforo que no sirve, estar frente a la Uniminuto y no lo arregla. Uy, sí. Soy Regami. El Cuarto Poder. Escúchanos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde.

ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 19 minutos, continuamos en Periodismo Público Radio y a esta hora también le damos la bienvenida a nuestra querida profesora Jenny Jiménez. Jenny, buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio, como tú lo dices, las 8 y 19 acompañándolos en este martes, inicio de mes, inicio de semana. Y con un sol espectacular hoy en Soacha. Sí, señor. Bueno, les tenemos invitados a esta hora de la mañana aquí en Periodismo Público Radio. No puede acompañarnos hoy el director de Periodismo Público, Ariel González. Sin embargo, tenemos hoy invitados y vamos a iniciar hablando con Eugenia Díaz. Ella es profesional ambiental de la Fundación Tejiendo Hilos de Agua y Tierra, que es conocida aquí en Soacha como TEATI, son las siglas de esta fundación. Ella es profesional ambiental y la tenemos aquí en Periodismo Público Radio para hablar de un proyecto que se está realizando, se llama Cultura del Árbol y se realiza en el predio de Aguas Vivas. Recordemos que esto queda en la vereda Hungría y esto es pues también cercano a la microcuenca del río Soacha, pero para hablar de eso la tenemos aquí en cabina. Eugenia, muy buenos días y bienvenida a los micrófonos de Periodismo Público Radio. Muy buenos días, muy buenos a los compañeros que nos acompañan en este momento en el programa. ¿Contenta? Sí, claro que sí, un poco nerviosa, pero bien. Contenta y hablando de proyectos ambientales que nos interesan realmente, porque estos proyectos lo que hacen es incentivar de pronto un poco el ambiente, Eugenia. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto de la cultura del árbol. Claro que sí, lo que tú dices es cierto. En este momento el proyecto ya se encuentra terminando, el proyecto inició el año pasado, es en convenio con la CAR, es el convenio 1558 del 2015 de la Fundación TEATI CAR. El objeto de este convenio es por medio de la participación de los ciudadanos, no solamente de la zona rural, sino también urbana del municipio, restaurar el predio de Aguas Vivas. Lo que decía nuestro compañero es cierto, este predio es de gran importancia ya que es propiedad de la alcaldía y es donde nace el río Soacha, hace parte de la microcuenca del río. ¿Y quiénes están inmersos en este proyecto? Digamos, ¿hay ciudadanos de a pie o solo, digamos, funcionarios? No, están todos los ciudadanos. En este momento han participado aproximadamente 800 personas en las actividades de embellecimiento, de siembra y de construcción de nuestro vivero. Es sembrar árboles, prácticamente. Básicamente son varias fases. La primera fue la construcción del vivero para establecer unos plantines. Estos plantines son aproximadamente 1000 plantines que en este momento están creciendo en nuestro vivero. Después siguió la jornada de siembra, la cual tuvo que ser cancelada a principio de año por fenómenos del Niño, aunque este año en junio, o sea, a principios de junio, finales de marzo, se inició nuevamente la siembra. Ya en este momento estamos en jornadas de embellecimiento del vivero y de mantenimiento de estas siembras. Eso se realiza en varios procesos, ¿no? No es solamente sembrar árboles, sino tiene todo un proceso largo de lo que están haciendo también. Claro, igualmente uno de los objetivos del proyecto es involucrar a las personas en el crecimiento de los árboles, que se familiaricen con cada uno de los del procedimiento de crecimiento de los árboles y lo asocie, digamos, al ser humano. Eso te iba a preguntar, y es que es importante sembrar, claro, porque pues obviamente eso le da oxígeno a la tierra, pero adicionalmente es importante conservarlos. ¿Ustedes preparan a la gente de alguna manera para conservar, digamos, esos árboles? Bueno, pues sí se hacen unas actividades para que se familiaricen con las técnicas. La técnica que se está utilizando es tipo niñera, donde se siembran árboles de rápido crecimiento. Bueno, son unos módulos circulares donde se siembran árboles de rápido crecimiento alrededor. Y en el centro se siembran unas especies de lento crecimiento. Entonces, pues sí, se les hace una explicación de qué metodología se está utilizando y cuál es el procedimiento para su cuidado. Igualmente, en ese momento, en el mantenimiento, se les dan las indicaciones de qué se debe tener en cuenta si el árbol está sano o no, digamos, las actividades o las características fitosanitarias de cada una de las plantas. Pues es lo que se está realizando allí en la vereda Hungría. Y también queremos que Eugenia le explique también un poco a la gente que aún no conoce de la fundación y demás, qué proyectos, además de este, realiza la Fundación Teatí aquí en el municipio. Bueno, la Fundación Tejiendo Hilos de Agua y Tierra ha nacido en el 2013. A partir de esta fecha se empezaron a realizar unas actividades básicamente de educación ambiental. Se ha participado en los procedas del humedal Tierra Blanca, el que está ubicado en la Comuna 1, el que atraviesa toda la Comuna 1. También se han participado en varias actividades en hogares Soacha con el ciclo ambiental, donde se invitan varias entidades públicas, del municipio. Está involucrada la CAR, está la Alcaldía Municipal y también está CEO Internacional. También se dan charlas sobre educación ambiental, sobre el cuidado del medio ambiente, el manejo responsable de mascotas y el manejo de residuos sólidos. Es decir, que la fundación ha venido trabajando por Soacha ya varios años. Sí, claro. Nosotros venimos trabajando desde hace ya más de 3 años. Igualmente, antes de constituirse como fundación, el equipo de fundadores hacía parte de un grupo de control social y ambiental creado por la personería de Soacha. Y en general, ¿un diagnóstico ambiental de Soacha sería positivo o más bien negativo? Bueno, pues es que es complicado porque realmente sí nos hace falta varias actividades para recuperar nuestros ecosistemas estratégicos. Si vemos, principalmente están constituidos por el río Soacha, que actualmente pues se encuentra muy contaminado y sus acciones para la recuperación no son muy claras. Igualmente los humedales que están en la cuenca de nuestro río no se están haciendo grandes intervenciones para su cuidado, aunque pues igual todo es un proceso de involucrar a la comunidad en estas actividades de recuperación. Esto es lo que queremos hacer en este predio, que se recupere en el predio de Aguas Vivas de la alcaldía, que se recupere y se restaure por medio de la participación ciudadana. Exactamente. ¿Y qué otras actividades vienen para la fundación, para que esa gente, para que todo el mundo, para que todo el municipio de Soacha reaccione un poco y pues se enfrente al tema ambiental? Bueno, también el año pasado estuvimos en un proyecto, ejecutando un proyecto en convenio con la alcaldía municipal que se llama No es un caño en nuestro río Soacha. Entonces esto también es una forma de visualizar y de que la gente se conecte con estos ecosistemas. Nosotros seguimos trabajando por el municipio ahorita en concretamente los proyectos que estamos ejecutando van enfocados en el tema de educación ambiental. Eso es un punto importante y es, Eugenia, que hay que involucrar también al sector educativo. En la universidad hemos tenido proyectos muy por encima, ¿no? Porque no podemos decir que somos expertos ambientales, pero digamos que los estudiantes sí se han preocupado un poco por el ambiente y los proyectos de tesis de proyecto de grado pues han llevado a estudiar estos humedales. Pero en los colegios, ¿qué se está haciendo? Bueno, actualmente nosotros no trabajamos directamente con los colegios, sino con la comunidad en general. También se me olvidó contarte un proyecto que tenemos ahorita que nos acabaron de aprobar el sábado por medio de la Fundación Social, que también hace parte de la Comuna 1, donde vamos a crear un observatorio ambiental para el municipio, alimentado por medio de la comunidad. Muy ya, excelente. Bueno. ¿Y qué va a tener el observatorio? Ya que nos adelantó aquí Eugenia el tema, ¿qué va a tener ese observatorio? Porque es bien importante mencionar este gran proyecto para el municipio. Bueno, la idea también del observatorio ambiental es fortalecer a los actores comunales para que identifiquen impactos ambientales y el estado del medio ambiente de su territorio y se pueda sistematizar esta información donde cualquier persona tenga acceso a ella. ¿Va a quedar en la Comuna 1? La primera fase es de la Comuna 1. La idea es conseguir más recursos para ampliarlo a todo el municipio. Aunque ustedes trabajan es en todas las comunas, ¿no? Nosotros trabajamos en todo el municipio de Soacha y el área de influencia. Bueno, ¿y por qué es tan importante para lo que está realizándote a ti y bueno, y para nosotros también como ciudadanos cuidar lo que tenemos aquí en el municipio de Soacha, que es bien grande y bien bonito, por supuesto? Claro, digamos que esa parte es muy importante de nuestro proyecto, los viveros, la guardería de los árboles, ya que permite que la comunidad que vive en el casco urbano, que solamente ve, se enfrenta a una realidad de autopistas llenas, de construcciones por todos lados, llevarlo a un sitio donde es prácticamente primitivo, donde no, ni siquiera hay señal de celular, no existe radio. Entonces, oh, por Dios. Es bien bonito y es bien impactante cómo la gente pues simplemente se tranquiliza y disfruta. Pero justamente le iba a preguntar eso, Eugenia, ¿cómo ha sido el proceso de la gente pues acostumbrada a vivir en la ciudad, ¿no? A pasar a involucrarse con temas también que se generan en el campo, con cosas también medioambientales, con estos proyectos que están desarrollando? No, ha sido muy bonito porque la gente realmente ha estado integrada, ha aprendido, pues ha adquirido muy bien los conocimientos y pues uno lo ve allá mismo en la práctica con las personas. También ha permitido esta relación intergeneracional donde uno ve al abuelo ayudándole a su nieto a sembrar o el papá mostrándole a su hijo cómo cuidar el árbol o el mismo niño enseñándole a sus papás. Es bien bonito. Qué chévere lo que se está realizando. No, sí sería Jenny y Angie, sí serían capaces de aceptar ese reto también, de irse y desconectarse de todo y más bien realizar actividades medioambientales. Sí, es que eso es importante, de hecho, lo difícil un poco es como alejarse del celular y redes sociales, sobre todo nosotros que somos comunicadores, que estamos siempre pendientes pues de lo que está pasando, pero de algún modo... Así como dijeron, desenchúfate por ahí, ¿no? Desenchúfate, es difícil, pero pues en ocasiones toca, ¿no, Angie? Claro, igual pues esto es como, aparte de estar, no sé, como en la tarea de estar, digamos, más conectados con el medio ambiente, es algo que sirve, o sea, no es solamente por uno mismo, sino por todos, hay que pensar, es como en todos, ¿no? Esta cuestión de la desconexión de los aparatos y todo esto es para todos, para el medio ambiente, ¿no? Es que, Felipe y oyentes, yo les cuento que el tema ambiental se ha puesto de moda y no es por moda, es por la necesidad que tenemos. Porque, realmente sí, de mejorar el ambiente. O sea, estamos en una época de crisis ambiental realmente, porque es que ya no cuidamos, pues en épocas anteriores desperdiciamos, no cuidamos, vemos nuestras cuencas hídricas contaminadas, entonces realmente ya no tenemos como, pues tenemos que hacer algo por ello. Sí, uno ve tanta riqueza natural que hay en Soacha, ¿no, Eugenia? Eso sí tenemos bastante. Sí, sí, hay hartísimo y eso es algo en lo que nosotros nos enfocamos, en decir que realmente sí hay una riqueza natural en Soacha y que todos debemos apropiarnos de este territorio y de conocerlo para poderlo cuidar. Exactamente, y hay que hacer también ese eco, hay que llamar a la gente y decirle, pilas, Soacha todavía tiene como pulmoncitos, de alguna manera. Entonces, Eugenia, la invitación a todo el mundo para que se haga presente allá en esa... en ese proyecto de cultura del árbol, Hungría, en ese corregimiento 1, Vereda Hungría, para que, bueno, vayan, visiten, pasen y además se desconecten, ¿no? Claro, igualmente pues los invitamos a que se conecten a nuestro Facebook, Fundación Tejiendo Hilos de Agua y Tierra Teati. Por ese medio podrán conocer pues todas nuestras convocatorias y todas nuestras actividades. Bueno, qué bueno lo que se está realizando, que también, Eugenia, parte de una cultura, ¿no? Eso es una cultura que se debe tener, una cultura ambiental, para cuidar el medio ambiente, por supuesto. Sí, claro que sí. Igualmente el proyecto fue formulado bajo el lema de la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cultura del Árbol. Nuestro proyecto se llama Los Viveros, la Guardería de los Árboles. Y pues sí, es bien importante generar este tipo de cultura e impulsarla. Bueno, son las buenas acciones y los proyectos que se realizan en torno al medio ambiente que, bueno, necesita mucho Soacha, necesita mucho el país y, por supuesto, necesita mucho el mundo. Muchísimas gracias, Eugenia, por acompañarnos hoy en Periodismo Público Radio y en Uniminuto Radio Soacha, y le deseamos todos los éxitos en este gran proyecto ambiental. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, igualmente a todos los oyentes por haber escuchado pues, sobre nuestro proyecto. Pues fue Eugenia Díaz, profesional también ambiental allí en la Fundación Teati, Fundación Tejiendo Hilos de Agua y Tierra, así que la invitación también para los oyentes es que se involucren con estos procesos, en que participen, en que se desconecten un poquitico también de todo lo que tiene la ciudad, vayan al campo, vayan al agro, vayan también a conocer todo lo medioambiental que tiene Soacha, todo lo bonito y esos paisajes, ¿no, Jenny, Angie? Que es importante preservarlos. Felipe, pero antes de que se vaya Eugenia, yo sí quiero preguntarle, ¿a dónde queda la fundación como para alguien interesado en ese tema ambiental, los estudiantes, los chicos que quieran ir, a dónde se pueden acercar? Bueno, en ese momento estamos ubicados, pues nuestra oficina está ubicada en la carrera novena con calle 13A, en el municipio. En el municipio. Sí, ese es el barrio Tequendama. Ah, en el barrio Tequendama. Bueno, Felipe. Allí pueden participar también todos los que quieran involucrarse en esas acciones ambientales, en esta responsabilidad que, lo decían ya ahorita, es una responsabilidad de todos con nuestro planeta. Ya son las 8:35, antes de ir a una corta pausa, se me ocurrió el tema, Angie y Jenny, de... ¿Ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos? A ratos. A ratos, porque toca también sí, trabajar. Sí, vio el mensaje, Jenny, el mensaje final, ¿no? De sembrar un árbol. Todos sembrando un árbol. Todas las delegaciones, ¿no? Es que lo que yo te digo, el tema ambiental no está de moda porque esté de moda. Es por la necesidad que tenemos de recuperar nuestro ambiente. Y a partir de ese tipo de cosas, pues se genera un poquito de conciencia también, ¿no? De cómo se han destruido los recursos y cómo nosotros podemos todavía, tenemos tiempo de recuperarlos y de protegerlos. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. 8:36 de la mañana y ya venimos también con más invitados aquí en Periodismo Público Radio y en Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no? De Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues, todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha, Radio Soacha, Radio Soacha. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto. Cepille sus dientes con la llave cerrada. Reutilice las aguas lluvias, siendo efectiva para lavar la ropa o los pisos. Al ducharse, cierre la perilla al momento de enjabonarnos. Esto permite ahorrar entre 10 a 12 litros de agua. Cierre bien la perilla del agua, evitando que gotee. Ahorraría hasta 80 litros de agua por día. Únete al reto. Reduce, recicla y reutiliza.

Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho y 45 de la mañana, continuamos con toda la información, con todo lo que pasa también en el municipio de Soacha a través de periodismopublico.com y de uniminutoradio.com/Soacha. En nuestra aplicación móvil, también en las tiendas de Android y Apple, ya está disponible Uniminuto Radio Soacha. Y los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook Uniminuto Radio Soacha, Twitter @UMD Radio Soacha. Las de Periodismo Público están así en Periodismo Público Radio, está por supuesto en el tweet, en el Facebook y también en Twitter @periodispublico. 8 y 45 de la mañana, tenemos más invitados hoy, Jenny y Angie, y porque hoy no nos puede acompañar el profe Ariel, ¿no? Pero sin embargo, no, pues continuamos. El profe Ariel, que es el director de Periodismo Público, está atendiendo obligaciones académicas, entonces pues hoy no nos puede acompañar, pero igual aquí seguimos en pie de lucha. Es la responsabilidad de todos los días, ¿no? Sí, señor. Que debemos cumplir. Bueno, 8:46, ahora sí vamos con nuestras invitadas hoy, muy jóvenes ellas, por supuesto. Usted no va a creer lo que le voy había a decir. Había que decirlo. Usted no va a creer lo que le voy a decir. Póngale cuidado, Jenny Angie. Estamos con Zulma Castillo Castro, ella es licenciada en Educación Artística del Colegio Centro Educativo Colombo Latinoamericano. Y también la rectora del colegio, María C. Cardona. Pues iniciamos hablando con la rectora, justamente con María C. Cardona. Bienvenida a los micrófonos de Periodismo Público Radio y de Uniminuto Radio Soacha. Sí, queremos contar un poquito del colegio. Nosotros somos un colegio artístico. Estamos ubicados en Bosa León 13, en la despensa más precisamente. Y este año estamos cumpliendo 42 años el Colegio de Servicio a la Educación, pues aquí en Soacha, ¿cierto? Por ser artísticos, pues no todos los colegios de Soacha manejan el arte como una vía o una alternativa para que el estudiante crezca como persona y crezca en sus habilidades y reconocerse como un ser íntegro e integral, ¿cierto? Entonces nosotros desde el colegio pues trabajamos ciertas artes o modalidades que hacen que el estudiante pues desarrolle esas habilidades. Dentro de ellas tenemos música, danza, teatro, plásticas, y además de eso salimos con un plus del colegio, que es que salen graduados con modalidad en esas artes. ¿Sí? Al bueno. Salir en esas artes, pues garantizamos de que un estudiante cuando salga a la universidad pueda hacer su proyecto de vida, o bien sea encaminado a las artes o que sea homologado dentro de unas partes para poder como avanzar en su currículo de la universidad. Bueno. Escuchaba, perdón Felipe, 42 años. 42 años. ¿En el municipio de Soacha o pertenece a Nueva Bosa? No, a Soacha. A el Soacha. Colegio. 42 años. Y pues no es grande en su estructura, pero sí es grande en lo que hace en el proyecto sobre las artes y sobre lo que hace con los estudiantes. Pues tenemos como esa vocación dada a que el estudiante sea integral. Y este año pues estamos cumpliendo 16 años de llevar a cabo el Festival Intercolegiado de las Artes. Es donde reunimos todos los colegios, donde hacemos una convocatoria grandísima para que todos nos unamos como una familia secolista, pero más que como una familia hacia el arte. Entonces es la invitación que venimos a hacerle con la profesora Zulma, mi mano derecha. Así es. Valga decirlo. Justamente también tenemos aquí en la cabina de Uniminuto Radio Soacha a la profesora licenciada Zulma Castillo. Ella también del colegio del Centro Educativo Colombo Latino. ¿No? Colombo Latino, sí señor. Colombo Latino. Buenos días y gracias a ustedes. Bienvenida. Por la invitación. Bueno, como bien lo decía la profe María C., el colegio todos los años pretende que dentro de su PI, que es un ciudadano nuevo con identidad cultural, los mismos estudiantes sean los que abran el espacio y que ellos demuestren y proyecten hacia todos los demás colegios ese aprendizaje y ese talento que tienen. Pero tampoco es quedarse dentro del colegio, sino también hacer una apertura a todos los colegios del municipio. Este año, pues como ya les decíamos, lleva 16 años el colegio. Este es el 16º Festival Intercolegiado de las Artes. Y pues como nuestro proyecto este año es hacerle un homenaje a Cundinamarca y más que todo a Soacha, pues decidimos hacerlo abierto. Utilizamos redes sociales. ¿Qué nos permitió? Que este intercolegiado que se venía haciendo y que participaban colegios de aquí del sector, pues se abrió tanto que ya vienen personas y colegios de Bogotá, vienen colegios de La Peña Cundinamarca, vienen de Granada Cundinamarca, que ha sido una sorpresa para nosotros, más los que siempre nos han acompañado dentro del municipio. Es una alegría, es un orgullo y obviamente pues dijimos vamos a lanzarlo bien bonito, por lo cual la dueña del colegio, la señora Fanny Escobar, la profe María Seque, la rectora, los docentes del departamento modalidad, pretendemos hacerlo en el Coliseo del León 13 para que este evento sea algo institucionalizado y que todo el municipio de Soacha lo pueda gozar. Y justamente que hay cerca, ¿no? El colegio queda cerca del Coliseo de León 13. Así es, exactamente. Bueno, profesora, cuéntenos un poco de las actividades que se van a realizar en el marco de estos 16º Intercolegiados de las Artes. Bueno, este año vamos a realizar el segundo concurso de bandas músico-marciales. Será también el 16º concurso de las danzas, el 16º concurso de las artes plásticas y el primer concurso de música. Tenemos colegios invitados que van a llevar, por ejemplo, en música viene una orquesta sinfónica, va a venir también a participar con nosotros grupos de rock que nos van a acompañar, como por ejemplo del Colegio Bolívar de Soacha, más pues los grupos que ya hay en el colegio. En el colegio ya está el grupo de música andina y también estamos iniciando este año el proyecto de la orquesta tropical, por lo cual ellos también se van a presentar dentro de este evento. Mejor dicho, tienen de todo un poquito, ¿no? Claro, esa es la idea. Enfocado a las artes. Todo las artes. Las danzas tiene su grupo especializado, que es el grupo Gaia, se llama el grupo de los profesionales, digámoslos así, de estudiantes ya con mucha experiencia dentro de la danza. Ellos también van a participar, pero pues se nos vienen también muchos colegios con diferentes categorías, categoría preinfantil, infantil y juvenil. Es decir, vamos a tener jardines infantiles, vamos a tener colegios hasta quinto de primaria más o menos y ya los colegios que son más, los grandes, los juveniles. Como les decía, por ejemplo, viene el Colegio de La Peña Cundinamarca. El maestro está muy emocionado porque es la primera vez que van a salir de allá y pues nosotros queremos recibirlos con todo el cariño del mundo. Los colegios en danza se pueden presentar con diferente tipo de aire folclórico y van a presentar dos estampas en las cuales ellos van a poder demostrar su participación. Y también las bandas músico-marciales, tenemos exactamente en este momento 7 bandas músico-marciales, que incluso viene una de Bogotá, que nos van a traer no solamente danzas, música, porras, también van a venir a traer y a demostrar. Entonces, el festival es un festival para todos. Las inscripciones todavía están abiertas, hay plazo hasta el jueves. El costo para el concurso de bandas tiene un costo de $200,000, el de danzas, el juvenil tiene $80,000 y el preinfantil vale $60,000. El de plásticas tiene un costo de $5,000 por cada persona, porque no les he contado que en las artes plásticas la persona que quiera participar del colegio, el estudiante, puede llevar el cuadro que quiera sobre el homenaje a Colombia en técnica de vinilo. Allá pues obviamente tendremos el jurado que lo va a calificar y quien gane se le va a dar un kit escolar con todo lo de un artista. Pues ese sería el premio más bonito para un artista como tal en el arte plástico. Yo le cuento, profesora. ¿Qué no hacen? Yo le cuento que a través de lo largo de este noticiero hemos tenido aquí muchos artistas. Uh-huh. Soacha tiene una gran cantidad de artistas, plásticos, cantantes, bailarines, que obviamente yo espero que participen allá, porque la entrada es libre, ¿no? Al Coliseo. La entrada es este viernes. Exactamente es? El 12 de agosto. ¿Y de qué horas a qué horas? Va a ser de 7 de la mañana, arranca el desfile de bandas, porque uno de los puntos para calificar a las bandas músico-marciales es su desfile, ¿no? Entonces arrancaría de 7 de la mañana del colegio, y a las 8 en punto, apertura total en el Coliseo, como tal. Y pues la entrada para las personas, niños, tiene un costo de $2,000 y $3,000 para acompañantes, porque de todas formas ustedes saben que dentro de la logística pues uno tiene que invertir para poder sacar cosas adelante. Los premios. Los premios. Los profesora, premios. ¿Nos recuerda qué día es que se va a realizar? Viernes 12 de agosto, todavía hay inscripciones abiertas a los colegios que quieran participar en cualquiera de las categorías. O los artistas que quieran participar, porque también es libre. Ah, las danzas también son libres. Pueden ir comunidad en general. Sí, en comunidad en general. Exacto. Por ejemplo, tenemos de jurados para estos intercolegiados el maestro William Salazar, de Tradición Colombia. Ah, el profe acá. Profe. Sí, el profe de Uniminuto. Sí. Exacto. Él todos los años nos ha acompañado. Entonces, este año ya, obviamente, ya dijo, sí, voy con ustedes, va a estar con nosotros. Va a estar también... El maestro ya, bailarín, quien estudió conmigo, el licenciado Pedro H. Maldonado, quien pertenece a 4 Urban, que participaron en la pista Caracol, que quedaron famosos. En tercer puesto. Entonces, él va a llevar su grupo y también va a estar acompañándonos como jurado. También tendremos al maestro Carlos Romero, quien es de Amanecer Colombiano, también va a estar acompañándonos. Un grupo que inició hace unos años y que va muy bien en folclore, que es el grupo Suacha, que ellos también ya nos han representado en reinados. Hace poco estuvieron en Acacía representando al municipio de Soacha. Entonces, él también nos va a acompañar en esta parte de jurados. Entonces, son de alta calidad. Son pesados los jurados. Qué chévere. ¿Cómo piensan ustedes o cómo se pensó en un inicio en incluir a los demás colegios? Porque uno normalmente ve actividades que se realizan en los colegios y son muy internas, ¿no? Pero esta vez decidieron, bueno, más bien involucremos a todos los colegios, que participemos en un programa, en este evento, como lo es Intercolegiado de las Artes. Pues como te contaba, no es un proyecto que sea de ahorita, viene de hace 16 años y se pensó en un momento. Pues yo llevo vinculada 10 años con la institución, pero sé que desde un principio el pensamiento siempre ha sido el mismo, y es de que todos nos unamos como comunidad, ¿cierto? Un colegio no puede quedar de puertas para adentro, sino tiene que ser un colegio de puertas para afuera, un colegio que vincule. En la medida en que el arte sirva para vincular, pues bienvenidos sean todos los demás colegios. Y esto empezó con un proyecto muy bonito. Siempre hemos tocado una región diferente de Colombia. Todos los años ha sido diferente. Hemos llegado al punto de que siempre coincidimos con el Ministerio de Educación en lo que se está haciendo. Entonces, cuando tuvimos en la Feria de las Flores, entonces coincidimos que es para ese año le estaban haciendo un homenaje, digamos, a Medellín en sus fiestas de las flores. Y así sucesivamente hemos tenido Amazonas, hemos viajado los aires de Socavón, los Guayú, y que siempre hemos traído personas autóctonas de cada región para que compartan con nosotros esa experiencia de vida que no es la misma de que nosotros tenemos aquí en el interior. Para este año, pues estamos haciéndole un homenaje al dios varón Suá, ¿sí? Entonces estamos trabajando Suacha, y es para que ellos reconozcan su identidad. Sí, los chicos hablan mucho y dicen, ay, pero es que Suacha, ay, qué tanta problemática. No, Suacha es divina, Suacha es linda, Suacha tiene muchas cosas hermosas, y qué mejor mostrarlas desde el arte, ¿no? El arte como que es lo que uno plasma, como lo que uno hace, y pues ese es el proyecto que tenemos como colegio, identidad cultural, pero de puertas para afuera. ¿Este año cuál es? Este año es Suacha. Suacha. Sí. Qué importante es, porque uno de los puntos, digamos, que nosotros siempre tratamos aquí es rescatar esa identidad que está perdida. Entonces los chicos llegan aquí a la universidad y pues digamos que la percepción es como la misma, como que Suacha, si salimos tarde no roban. Bueno, digamos que hay situaciones que uno no puede evitar, porque obviamente en Suacha, en Bogotá, en donde sea, te roban. Uh-huh. Pero digamos que hay que cambiar de un poco la perspectiva, y yo pienso que a través de recuperar esa identidad pues se puede hacer algo, y si es importante que se haga pues a través del colegio, además de la cultura, porque pues uno sí escucha juegos intercolegiados, pero entonces el fútbol, el voleibol, pues los deportes que también son importantes, ¿no? pero digamos que la cultura a través del arte también pues obviamente imprime pues otras circunstancias. Entonces me parece importante ese plus que le da el Colegio Colombo Latino, que adicionalmente yo lo llevo escuchando hace muchos años porque mi hermano creo que salió de allá. Imagínate. Ah, bueno. Colombo Latino, es rico. Colombo Latino. Sí, sí, de Saco Verde. Sí, sí, señora. Exactamente. Ese es. Sí, ese es. Y pues me parece importante que hagan eso, porque uno, lo que te digo, siempre escucha uno los intercolegiados deportes, pero nunca el arte. Y en Soacha tenemos mucho arte que mostrar. Sí, sí. Y yo creo que ustedes en estos intercolegiados se van a dar cuenta, sí, o se han dado cuenta. Sí. Bastante. Pues, por ejemplo, ahorita también quisimos lanzar la parte contemporánea, ¿no? Entonces, también la invitación está abierta a que las danzas sean desde la parte contemporánea, rescatando nuestro folclore, pero no olvidando que Soacha también ya tiene un punto en hip hop, en rap, en una cultura que también ha marcado territorio dentro del municipio. Entonces, los colegios también tienen esa opción. Si quieren presentarlo en folclore, debe ser una de folclore, pero también puede ser en danza contemporánea, espectacular. Esa es la otra cara de Soacha, ¿no? A través del arte, por supuesto. No es la problemática simplemente, Jenny, como lo decían las profes, sino es también mostrar el arte, mostrar el talento que se tiene en el municipio y a partir de lo que hacen también los niños y jóvenes del colegio. Y justamente quería preguntarles sobre eso, ¿cómo ha sido la respuesta de esos muchachos al realizar estos proyectos dentro de su colegio y su comunidad? Bueno, ha sido pues siempre, gracias a Dios, ha sido muy buena la respuesta. ¿Por qué? Porque primero concientizamos al padre que el arte no es de relleno. Sí, el arte es algo primordial para nosotros. Es más, nuestro eje principal son las artes y vienen transversales las asignaturas académicas como son la matemática, la química, la física, el español y de lo demás. Porque el padre siempre piensa que el arte, ay no, eso es una pintadera y una gastadera de tiempo como lo tienen muchos colegios y nada más. Ahora, se han dado cuenta que cuando el estudiante sale fuerte en su artística, hoy en día las universidades, las selectivas y las optativas que tienen son de arte. Y quien se postula y quien ya lleva un plus, como es una monografía, una tesis, porque nosotros nos graduamos con tesis, pues hacen homologación muchas veces en uno o dos semestres y eso le da como también esa expectativa al padre, decir, uy hombre, pues si salió de este colegio me está garantizando que me voy a evitar unos pesitos en el bolsillo. Pero más que eso es la conciencia que ellos tienen de que el arte lo hace. Todo, mire, tenemos compañeros que trabajan el hip hop, raperos, tenemos también la parte de la danza, todos los que entran a universidad y salen del grupo Gaya, entran directamente a las optativas o a crear grupos dentro de las universidades que tienen que ver con danza, en teatro, en plásticas, hemos tenido casi todos los estudiantes que salen con su monografía desde el arte de las plásticas, son hoy en día docentes de plástica. Entonces es una buena como opción pues para la ciudadanía, pues vuelvo y les digo, va a echar la cuñita, estamos ubicados en la despensa León 13 y no, pues bienvenidos todos los que quieran vivir el arte en vivo y en directo este viernes 12 de agosto. Yo les cuento que es importante y lo que la rectora dice todavía lo es porque imagínense que cuando uno entra a la universidad hay unas posibilidades de beca. Bastante. Cuando tú sabes algo de arte, es decir, tú entras al grupo de danza, tú de pronto entras a la orquesta, tienes unas posibilidades pues de rebaja en tu matrícula. Pues no les puedo decir que son orbitantes, pero es una ayuda que obviamente les puede ayudar. Y si el colegio viene ya con esas capacidades, pues obviamente aquí se les puede hacer la rebaja. Entonces también la cuña, que valga la aclaración. Ah, bueno. Si digamos que tú sabes un arte, pues obviamente lo puedes aplicar para tu bienestar y pues para tu bolsillo. Sí, otra de las cosas que se ha hablado mucho es el tema de la jornada única, ¿no? ¿Ustedes la implementan actualmente o...? Siempre hemos sido jornada única, una jornada bastante extensa, pero... Larga. Larga, somos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿pero por qué? Porque si el estudiante no está ocupado, tiene mañas que va a agarrar afuera, ¿sí? Entonces, mientras esté dentro del sistema educativo, que no es complejo para nosotros, sino al contrario, tenemos demasiadas cosas que hacer, el estudiante va a estar más ocupado de su cabeza y no va a tener como más espacio para ir a hacer cosas que no deben hacer. Entonces, que salga a las 3 de la tarde y ya se le llegue la noche rápido y que tenga que hacer sus tareas y tenga que hacer sus actividades, pues les garantizamos al padre de familia que también va a ser un estudiante que va a estar organizado en su tiempo durante pues su vida escolar. Bueno, y no podrían decir tampoco que no tiene... los estudiantes no salen y tienen proyectos afuera porque lo han dicho ustedes, el colegio está desde puertas para afuera, ¿no? Uh-huh. Lo que están realizando con esos proyectos, por supuesto, y qué bueno que puedan ocupar esos muchachos ese tiempo libre, que podemos decirle así de esa manera, ¿no? Podemos decirle un tiempo libre que no están netamente en lo académico, porque pronto algunos también se pueden cansar, ¿no?, todo el día leyendo, estudiando, sino que hay otro tipo de actividades, ¿no?, como el deporte y como el arte. Claro. ¿Qué otros proyectos realizan? Pues nosotros tenemos un proyecto muy bonito, pues ustedes dirán de pronto, ay, tanta maravilla, pero me gustaría que en algún momento fueran y lo conocieran. Nosotros los días jueves trabajamos un proyecto lúdico y es precisamente eso, no todos están encaminados al arte, no todos bailan, no todos cantan, no todos hacen teatro, pero sí unos juegan fútbol, otros hacen gimnasia, otros hacen artes marciales y nosotros el día jueves nos dedicamos en una jornada a hacer todo lo que a ellos les gusta. Entonces ellos inscriben artes marciales, gimnasia, baloncesto, fútbol, a red juvenil, a patrulla, a primeros auxilios, a todo lo que tiene que ver como con la vinculación que no sea solamente con el arte. Aparte de eso tenemos el arte, ¿cierto? Pero ese proyecto es muy bonito porque llega un día en que dicen, ay, qué rico, no vamos a hacer más, sí, como la parte académica, entonces vayamos a hacer lo que nos gusta. Entonces para ellos esas dos primeras horas de clase de los días jueves es la delicia para ellos hacer lo que más les gusta. Además, jefe, que por ejemplo podemos poner que también tienen lo de sistemas, tienen la parte electrónica y tienen robótica, también tienen emisora y periódico. Entonces los chicos se encaminan a todo eso. Es tanto que muchos padres de familia dicen, ay, yo quiero volver al colegio. Sí. Porque les encanta. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Pero más unos que otros. Los de nosotros tienen un sentido de pertenencia a Secolista impresionante. Contando un poquito lo de robótica y haciendo también otras cuñitas, mira que nosotros a través de los sistemas viajamos a la NASA. Nuestras estudiantes se ganaron el concurso por medio del SENA para viajar a la NASA. Entonces, quien representó a Colombia en la NASA fuimos nosotros con nuestras estudiantes. Ahorita, este año, están postuladas nuevamente para ganarse en primero la beca para estudiar en Estados Unidos y segundo para representar nuevamente a Colombia en la NASA, pues a través del proyecto que hace la ministra de Educación. ¡Qué chévere! Hay que dar eco bueno a esas traerlas. Iniciativas. Sí, sería bueno traerlas para que ya nos salen de la experiencia en la NASA, ¿no? Uy, no, espectacular. Ellas quedaron fascinadas y, como les digo, ya van por segunda vez para a la NASA nuevamente a representar a Colombia. Así muy es. Pilos. Muy hay pilos. Que traer esas niñas para que nos cuenten la experiencia. Aquí y obviamente e incentiven pues a otros jóvenes también que les interesa pues este tema de la robótica. Adicionalmente yo sé que el tema de las lenguas, el idioma inglés es muy fuerte también en el colegio. Bastante. Las licenciadas en el colegio precisamente son licenciadas en el tema y por ejemplo ahorita estamos a puertas el 16 de septiembre del English Day. Nosotros hacemos un día de inglés, este año va enfocado a los años 80. Entonces los niños no solamente van a bailar, van a cantar, sino también van a ver todos los antecedentes históricos de la línea del tiempo de los años 80. Entonces es una jornada que se vive en donde vuelve, en el colegio las puertas siempre están abiertas, entonces puede entrar toda la comunidad, los padres de familia ese día van, acompañan a los estudiantes, también hay jurados precisamente en el inglés que nos están acompañando para calificar precisamente esos puntos y que ese idioma se maneje de la mejor manera posible, porque el colegio tiende a estructurar ese proceso para que nuestros estudiantes graduados estén por encima de un B1 en su formación académica. Esa es la idea. Bueno, la pregunta final es, ¿qué no hacen ustedes? ¿Qué no hace el colegio? No, claro, quedan muchas cosas sin hacer. Por ejemplo, otra cosa que tendremos prontamente el 30 de agosto, tendremos el foro educativo de nuestra institución, jefe, pronto. Bueno, nosotros, aparte de eso, tenemos un foro, ¿sí? Y es también hacer como la congregación de las instituciones a que planteemos un problema, planteemos una solución. Y este año estamos trabajando Suachi y su problemática. Entonces tenemos invitado, pues si Dios quiere, nos falta por confirmarlo al señor alcalde, ya tenemos confirmado a concejales, ediles, al de la comandantes de la policía de Bosa León 13, de Soacha, para que le garanticen sobre todo al estudiante, porque el que está preguntando y el que lo lleva es el estudiante a preguntarle. Preguntan los de décimo y once, ¿qué vamos a hacer con tanta inseguridad? ¿Qué vamos a hacer si vamos a salir a una universidad, como lo decíamos en un momento? ¿Qué vamos a coger un transporte? ¿Qué vamos a hacer con las vías para llegar temprano a nuestras universidades? Entonces, este 31 de agosto estamos reunidos, colegios también, en masivo para hablar sobre la problemática de Soacha y pues quién más que sean los pertinentes para dar respuesta. Todos los años llevamos a cabo este foro. Entonces, como que también es otra parte que no sea identifica como colegio y pues no sé, como bonito, ¿cierto? Uy, eso suena muy interesante y todos estos proyectos. Invitadísimos ustedes. Mejor dicho, si nos quedamos hablando de cada uno de los proyectos, nos dan las 10 de la noche. Exactamente. Acá. Bueno, profesoras, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Público Radio, en Uniminuto Radio Soacha. Nos despedimos también de Zulma Castillo. Gracias por la invitación. Y la esperamos con las niñas también, ¿no? Las que por supuesto, la NASA. Aquí estaremos, ya que nos abrieron estas puertas, pues qué rico vincularnos. Periodismo público es algo que nosotros hemos estado leyendo constantemente, de por sí que yo, por ejemplo, tengo en mi celular, abro el celular y lo primero que encuentro es la dirección correcta a Periodismo Público, a la Uniminuto. De verdad que es algo importante y mientras todos hablemos del municipio, hay algo que a mí me gusta decir y es que somos malos buenos. Los malos muestran una pequeña cara, pero ellos son un grupo pequeño. Los buenos somos más. Y un día vamos a poder, claro. Y podemos, por supuesto. También nos despedimos de la joven rectora María C. Cardona. Gracias, muy amable. Que me contradiga Jenny. No, es mi joven. Muchísimas gracias. Uno normalmente cree que las rectoras son ya de edad avanzada y eso. No, por ejemplo, a mí me tocó. ¿Recuerdas la película de Matilda? Eso, algo así. Son todas las rectoras. Uy, no. Yo recuerdo, por ejemplo, mi colegio era así, ¿no? La señora ya pues un poquito de avanzada, pero la rectora que tenemos hoy, María C. Cardona, del Colegio del Centro Educativo Colombo Latino, no es así. Se confunde con las estudiantes. Ay, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente invitarlos. Las puertas del colegio siempre estarán abiertas. Les vuelvo y les digo, somos una familia secolista, de Soacha, con identidad cultural y sobre todo pues con todo el amor y todas las ganas de sacar este municipio adelante. Yo estoy aquí desde el año 85. Yo no nací en Soacha, pero yo soy soachuna. Entonces, como para que saquemos todos adelante esa Soacha que la necesita tanto, y como dijo mi profe, somos malos buenos, ¿cierto? Desafortunadamente se ve la cara más fea, pero la cara más bonita también somos todos. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos el día 12 de agosto y el 31 para el foro. Va a estar bien bonito. Además, podemos cogerlos ahí a preguntas, mirar a ver qué van a hacer con nuestra seguridad y nuestro Soacha querido. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Se trata de Zulma Castillo y María C. Cardona. Ellas también como licenciada y rectora del Centro Educativo Colombo Latino, un colegio de puertas abiertas a la comunidad, como lo han dicho, invitándonos por supuesto a este 16º Intercolegiado de las Artes que se va a realizar el próximo viernes 12 de agosto. 9 y 11 de la mañana, seguimos con Periodismo Público Radio, hacemos una corta pausa y ya venimos con la información nacional y local. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no? De Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha, Radio Soacha, Radio Soacha. ¿Ah?

Pues continuamos, Angie y Jenny, hablando de nuestro municipio. Y es que pues se realizó algo también en el barrio Tejares, ¿no? Hablamos, por supuesto, de eventos, de cosas que se están realizando allí. Y Angie nos tiene más información acerca de lo que se realizó y la entrevista con Claudia y Mónica también. Pues Felipe y Jenny, yo les cuento que Claudia, que es la organizadora del evento, pues nos dijo que se organizó un concierto, fue un concierto del evento, puntualmente, pues para recoger fondos que embellezcan el entorno de Soacha, que bueno, se buscó fue recoger pintura para embellecer las zonas verdes, las zonas, sí. Así es, estas noticias nos gustan darlas porque se organizan los jóvenes artistas para embellecer los espacios de Soacha. Es importante, y lo decíamos y lo reiteramos, comenzar con la identidad de los jóvenes soachunos. Por eso en Tejares 1 y 2, digamos que se organizaron los chicos, hicieron un concierto para recuperar esas zonas que no son tan bonitas y embellecer los espacios para que ellos se sientan pues en otro tipo de espacios y ambientes. Pues escuchemos a Claudia Estupiñán hablándonos de este evento en Tejares. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Estupiñán, con mi compañero Luis. Hoy queremos organizar un concierto para recoger prefondos, para conseguir la pintura, para poder que nuestras zonas exteriores fueran recuperar las zonas verdes. Entonces la idea es profundos, pintura y hacer un viernes verde con la alcaldía municipal. ¿Qué artistas se presentarán el día de hoy? Bueno, ahí está la profe Diana, ¿no? A quien le enviamos un saludo, que pues ella también nos colabora con toda la parte de la producción. Continuamos escuchando un poco más de lo que dice Claudia Estupiñán, quien, pues como lo dijimos anteriormente, organizadora de este evento para recoger esa pintura para las zonas de Tejares. Bueno, el evento está organizado con chicos acá de Soacha, diferentes tipos de música, rap, hip hop, reggae. Vamos, son dos horitas nomás, dos horitas, y esperando a nuestro gran amigo el doctor Ricardo, que nos apoye en este sentido, con la coordinadora de Carisma, Mónica Cañizares. Pues es lo que se realiza allí, ¿no? Jenny y Angie. Son eventos culturales, pero que ayudan también a la cultura ciudadana para recuperar un poco los espacios que se están perdiendo en Soacha. Adicionalmente, si se trabaja por los jóvenes, pues los jóvenes obviamente tienen en qué ocupar su tiempo libre. Entonces son iniciativas que son súper bienvenidas y por eso son noticia aquí en Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio. Pues también habló Mónica Tejares, ¿no? Hablando de todo este tipo de cosas que se realizaron. Ella es directora del grupo juvenil Kerigma Soacha, y escuchemos también qué habla acerca de el arte y el hip hop. Mi nombre es Mónica Patricia Cañizares, yo soy la directora del grupo juvenil Kerigma Soacha. Y lo que estamos haciendo hoy en el evento es invitando, por medio del arte y del hip hop, que es lo que más mueve a los jóvenes aquí en Soacha, de una forma sana, invitando a la comunidad para poder restablecer nuevamente esta zona verde que está acabada totalmente por la misma comunidad, que ha sido inconsciente, arrojando basuras y arrojando escombros de los mismos arreglos de los apartamentos. Entonces estamos invitando a que los mismos jóvenes sean los que incentiven a los mismos adultos a que, hombre, recuperen los espacios, porque ellos también los necesitan. Qué importante ver esa otra cara de los jóvenes también, ¿no? Así es, y la invitación es muy clara, a recuperar los espacios de Soacha, y así pues obviamente generamos esa identidad que está un poco embolatada, la verdad. Sí, jóvenes que participan a través del arte, a través de prácticas que propenden también por el desarrollo de sus comunidades, por la paz, por supuesto, y son ejemplo para esta comunidad. También hablamos con Marco Jiménez, coordinador artístico de Kerigma. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Jiménez, más conocido como Candel Búho. Yo soy el coordinador artístico del grupo Kerigma. Nosotros trabajamos haciendo eventos por la paz, eventos por la mujer, tratando de dejar un buen mensaje para la juventud, tratando de vincular a la juventud que no tenga en qué ocupar su tiempo libre a la cultura, para que los jóvenes de esta ciudad, de Soacha, crezcan mejor, sean mejores personas y así el municipio se desarrolle de manera efectiva. ¿Cuál es el aporte que ustedes realizan el día de hoy a este evento? Bueno, nosotros siempre aportamos mucha cultura, que es lo que le hace falta mucho a esta ciudad. La verdad, en aparte de cultura artística, tratamos de sembrar un poco lo que es cultura ciudadana, para que las personas empiecen a comprender que nosotros, porque tenemos una ropa ancha, no somos, o sea, seamos discriminados solamente por eso, cuando en realidad nosotros somos hasta profesionales. Tenemos nuestros trabajos y adicional a eso sacamos de nuestro tiempo para el desarrollo del municipio, algo que no cualquiera es capaz de hacer. Pues es lo que se realiza aquí en el municipio de Soacha, un mensaje bastante claro, ¿no? Reconocer también al otro con sus diferencias, no importa la ropa, el color, la edad, su inclinación, ahorita con el tema de la inclinación sexual, no es hablar de eso, sino aceptar y vivir con lo otro. Ese es el mensaje que dejan los jóvenes de este sector aquí en el municipio de Soacha, Jenny y Angie, de quienes también hablamos, otros jóvenes, ¿no? Que están trabajando aquí en el municipio de Soacha y son de Quintas de Santana. De Quintas de Santana, Angie. Pues el evento fue convocado por la comunidad, apoyado por la personería del municipio y el Ejército Nacional, pero pues se resaltó la labor del grupo Kerigma, que a través de una tarima ubicada en la esquina del conjunto residencial, pues llamaron a la comunidad y entregaron un mensaje de sensibilización al pues entorno, al cuidado del lugar. Estuvimos hablando con estos jóvenes, ¿no? Y con el señor Hernán García, presidente de la Junta de Acción Comunal de Quintas de Santa Ana. Pues las juntas anteriores y que nos han precedido lucharon durante 10, 11 años para darle a este espacio un uso adecuado. Tuvimos problemática que nos habían metido postes en la mitad y nos iban a construir otras manzanas, dejando con ellos sin un espacio amplio para la juventud para que practicara el deporte. Afortunadamente, mediante una lucha por parte de nosotros y hacia la alcaldía, logramos de que este terreno nos lo volvieran a regresar. Hoy por hoy está una cancha de fútbol, la cual es un gran logro para tanto para los niños como para la juventud. Hoy por hoy los domingos, sábados, se ven muchachos practicando deporte, hay dos academias de fútbol que la están utilizando. Tuvimos la gran fortuna de que el señor alcalde de Soacha hizo aquí alrededor de hace 20 días hizo la feria de servicios. Eso nos ayudó bastante para que como tal nos metieran maquinaria y nos regalaran los dos arcos. Una gestión ardua, pero que por fin se pudo lograr. Eso ha sido de trabajo mancomunado, abrazo partido, para darle a nuestros muchachos un verdadero escenario de deporte y de recreación como tal. Bueno, pues es también lo que sucede en esa comunidad de Quintas de Santa Ana. Angie y Jenny, hablábamos ahorita de los jóvenes que participan, que llevan a cabo proyectos en su comunidad, que lideran también prácticas a través del arte, pero necesitan infraestructura, ¿no? Necesitan espacios. Exactamente, y eso fue lo que hizo, digamos, lo que se hizo en Quintas de Santa Ana, adecuar un espacio para que se disfrutara del deporte, y ahora lo que hay es una cancha con medidas profesionales. Van a tenerla, ¿no? Está en proyecto, pero esa es la noticia, que van a tener esa cancha. Con medidas profesionales, Felipe. Medidas profesionales, una buena noticia para la población de este sector. Y también estuvimos hablando con uno de los habitantes de Quintas de Santana, con una de las habitantes, la señora Gloria Galvis. Me parece buena idea, pues en realidad se ha visto el cambio. Vienen a compartir, a jugar, ya está la gente grande. Por ejemplo, la gente mayor vienen a hacer ejercicio en la mañana y ajá, se ve el cambio. Donde los muchachos puedan compartir, jugar fútbol, aunque juegan, ¿no? Ellos vienen a jugar, pero ajá, ya más elegante vendrían otros equipos, pues. Equipos de afuera. ¿Y por qué no? Todo en la vida es posible. A jugar fútbol. Fútbol, dice la señora. A jugar fútbol. Que llegan todos a jugar fútbol. Pero bueno, eso es una actividad. Le gusta, eso es un espacio, ¿no? Que integra mucho pues a la comunidad y que los pone en otra perspectiva, porque ellos dicen que sí se ha visto el cambio y el comportamiento pues de la comunidad, hasta en la misma seguridad se ha visto mejoras. Esto lo que hace realmente es unir a la comunidad, y estos proyectos lo que hacen obviamente es tener frutos muy positivos. También contenta tenemos otro ella, ¿no? Contenta también, la señora Gloria. Sí, señor. pero adicionalmente tenemos más audios. Tenemos el último, que es de Juan Ovalle. Él también es residente, pues, del sector, y él habla, digamos, que aunque ya está y digamos que se lleva un proceso ya como el 20%, faltan cositas, pero que realmente desde ahora se está viendo el cambio. Bueno, la expectativa mayor ya más o menos se ha cumplido, digamos, en un 20%, que es arreglar más o menos la canchita. La canchita estaba deteriorada, estaba siendo ocupada para otras cuestiones que no vienen al caso, pero que se estaba utilizando mal. Ahora, la idea es que se restaure, que tenga su buena grama, que lleguen las escuelas de fútbol para los niños, para los adolescentes, y que estén metidos en el cuento. Si ellos están metidos en el cuento, pues se alejan de otras cosas anexas a su evolución de niño a joven y todas las cuestiones. Entonces, si están ocupados, si están metidos en su deporte, se alejan y llegan a la casa por la noche y al otro día a madrugar a su estudio, por la tarde otra vez en su misma rutina deportiva, y esa es la vida que tiene que llevar un niño y un muchacho para que salga adelante. Esa es nuestra sociedad, y qué más se puede hacer. Pero esa es la única oportunidad que tiene un niño para que tenga estos principios, para que tenga una educación bonita, para que salga adelante. Lindo ver al papá con el niño chiquito, con la pita, eso, el que no, pues, jugando, no sé. Este parquecito sería muy bonito que todo el mundo colaborara en el asunto del aseo. Pero es jodido. Aquí todo el mundo tiene perro, y el día que vienen a hacer alguna cuestión con los perros, nadie tiene dueño, todo ese perro no es mío y tal, pero nadie colabora con el aseo. Usted sabe que eso es fundamental. Mire, no es solamente aquí en el sector, usted le da la vuelta a todo compartir, y en todas las cuadras está pavimentada de las heces de los perros y eso, y nadie le mete cuento a eso. Entonces es colaborar con el aseo, hombre. Bueno, ahí nos está hablando de otras cositas, ¿no? Está haciendo un llamado de atención también a que si van a tener el espacio, es importante que también, pues, lo cuiden y lo conserven. A que limpien, ¿no? Porque también es cierto lo que él decía con el tema de los perros, ¿no? De las mascotas. Sí, si uno tiene una mascota, pues hay que responsabilizarse de todo lo de su mascota. Y sobre todo en estos parques, porque pues es donde más sacan a las mascotas a pasear, ¿no? A caminar. Y esa es la invitación también de los habitantes de este sector, por supuesto, del que les hablamos hoy. Santa Ana. De Santa Ana, que, bueno, donde se llevan importantes proyectos en materia de infraestructura deportiva, porque se necesita no solamente, como lo decían ya ellos, no solamente para que los muchachos jueguen fútbol, sino también para que compartan en familia, ¿no? Para que la familia vaya y disfrute también un momento y compartan en este parque, en esas canchas que se van a realizar. Adicionalmente, pues no va a ser solo para los habitantes de Santa Ana. Obviamente la gente que quiera llegar de otros barrios, pues obviamente puede hacerlo. Entonces, pues importante es que la gente, pues, siga el llamado de atención del señor Juan Ovalle, que es un residente del sector, a que cuide los espacios, a que, digamos, que mantenga esa conservación de esos espacios, porque realmente son espacios familiares que van a servir para esa socialización familiar. Y muchas veces lo hemos dicho aquí en varios programas y demás, y hemos tenido invitados que lo han manifestado, Jenny y Angie, de que hace falta en el municipio de Soacha los espacios deportivos, ¿no? Porque dicen, bueno, tenemos talento, tenemos mucha gente con ganas que juega muy bien en diferentes disciplinas deportivas, pero no están los espacios. Sin embargo, se empieza a adelantar ese tipo de cosas, ¿no? Y ya con una cancha, como lo dice Jenny, con medidas profesionales, eso, mejor dicho, tendrá una buena acogida por parte de toda la población, y seguramente se realizarán torneos de talla, yo creo que nacional también, departamental. Local, nacional, departamental. Si tienen las medidas, pues ahí está. Bueno, Jenny, allí 9:33 de la mañana, y nos despedimos hoy de Periodismo Público Radio por www.uniminutoradio.com/soacha y periodismopublico.com. Un saludo también para Diana Gómez, que nos apoyó también en toda la parte de producción, en el tema de invitados y demás, y Ariel González, que hoy no nos pudo acompañar por temas académicos aquí dentro de la institución, a quien también le enviamos un saludo. Bueno, nos despedimos entonces de Jenny Jiménez, que nos acompañó hoy. Así es, Felipe y oyentes, Angie, que tengan un muy buen resto de día. Ya son las 9:30, se nos acabó el programa. Atenderemos otros compromisos académicos y mañana nos veremos. También nos despedimos de Angie Torres, quien desde muy temprano también nos acompaña con todo el panorama nacional, local y departamental en Periodismo Público Radio. Gracias, Felipe, Jenny, y a todos nuestros oyentes, para que tengan un resto de día muy agradable. Bueno, muchas gracias. Ya saben que pueden escuchar la repetición del programa a las 8 de la noche por Uniminuto Radio Soacha en nuestra página web y en la aplicación móvil llamada Uniminuto Radio Soacha. También estará el audio y demás entrevistas del programa en www.periodismopublico.com. Los invitamos a que se unan en redes sociales, Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público, y Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. Quien los acompañó hoy, Felipe Fula, y nos escuchamos nuevamente el día de mañana. 9 de agosto, 9 y 34. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.